estamos en comunicación, mejor dicho, con Laura Espeche, secretaria de Acción Social del SUTE, porque hay con un conjunto de expertos, el SUTE realizó un informe de riesgo epidemiológico para la provincia que apunta a brindar criterios científicos para el comienzo del ciclo lectivo. Pero para mayores detalles nos va a contar Laura Espeche de qué se trata esto y a qué apunta y cuáles son los resultados también, ¿no? Laura Espeche, muy buenos días. Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Hemos estado revisando esto, ¿no? Muy interesante este informe, ¿no? Que apunta al comienzo del ciclo lectivo. Sí, desde el SUTE tomamos, digamos, lo que había dispuesto el Consejo Federal de Educación como semáforo epidemiológico para determinar si se podía retornar a clases o no, digamos, lo que mide el riesgo de volver a clases presenciales, según los criterios elaborados por la resolución 370, ¿no? Tomamos las mismas variables y elaboramos un informe propio, que tomaron, un grupo de investigación. Lo que nos arroja este informe es que la zona metropolitana, que es la zona que comprende el Gran Mendoza y La Valle, no está en condiciones de volver a la presencialidad porque el riesgo que da es alto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hemos presentado este informe, no solamente lo hemos presentado al gobierno, hoy hay una reunión con José Tomás a las 15 horas, donde bueno, nos han invitado a participar de manera muy limitada, ¿no? Porque es una reunión en la que convocan a otros gremios también, convocan a esta asociación de padres autoconvocados, que no conocemos muy bien su procedencia, pero bueno, es una reunión, de varios sectores, donde nosotros decimos que por un lado ellos dicen que es una reunión amplia, pero nosotros decimos que es reducida, es acotada, porque no cuenta con la voz del conjunto de los trabajadores, no cuenta con la voz de las familias, de la comunidad educativa, digamos, es solo una mesa de diálogo, en donde, por ejemplo, del SUTE dicen que solo puede ingresar una sola persona, donde el gobierno pretende discutir el retorno a la presencialidad, ¿no? Nosotros ahí vamos a presentar este informe, vamos también a llevar todas las demandas de las escuelas y vamos, por supuesto, a seguir exigiendo que este tema debe tratarse en paritarias con el SUTE, que es el único representante del conjunto de los trabajadores que ha sido elegido democráticamente para eso, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Y según este informe, la zona metropolitana está en riesgo de volver a las clases presenciales, no así, el Valle de Uco, por ejemplo, zona este, zona sur, se podría pensar que el riesgo es menor, ¿no? Según el informe dice que el riesgo es mediano. ¿No? Lo cual da la posibilidad, en este semáforo que es no rojo, amarillo y verde, ninguna zona está en verde. Claro. Sí, el resto de la provincia, Valle de Uco, zona este y zona sur, está en amarillo, riesgo mediano, que lo que haría pensar, es que quizás se podría empezar a implementar otra estrategia distinta, pero siempre teniendo en cuenta que es de precaución, ¿no? O sea, como para tener en cuenta. Después, el problema, de esto es que el gobierno no lleva un informe epidemiológico continuo sobre la situación sanitaria de la provincia. Primero dijeron que iban a hacer esto del semáforo epidemiológico para medir el riesgo del comienzo de clases presenciales, no lo hicieron, o si lo hicieron no lo informan. Es decir, que incluso burla las propias reglas que se imponen, ¿no? Porque nosotros tomamos los datos que ellos habían dispuesto, no es algo que nosotros nos inventamos. Ellos disponen que hay que tener en cuenta el riesgo de transmisión comunitaria, la cantidad de casos, la razón, que ellos le dicen entre estos casos y los casos de la semana anterior, bueno, y otra serie de indicadores que a nosotros nos dan que el riesgo todavía es alto, ¿no? Que contempla, por ejemplo, el tema de la ocupación de las camas de terapia intensiva, la ocupación de camas total, bueno, todo eso, esas variables, esos indicadores que, el mismo gobierno pasa por alto. Entonces, para nosotros es importante tener este informe científico, obviamente, para decirle al gobierno que, este es el riesgo de volver a un retorno a las aulas que no es seguro, que además tiene todas las falencias que tiene el sistema educativo provincial, ¿no? Así que doble riesgo, decimos nosotros. Totalmente. Qué importante, Laura, lo que mencionás respecto a la necesidad de un informe en diario, ¿no? Porque, como bien decías vos, estamos hablando de informe epidemiológico, ¿no? Y no un informe de cuántas viviendas hay en X zona, ¿no? Sino algo que va modificándose de momento a momento, ¿no? Tal vez este informe ya se ha modificado, ¿no? También, y la necesidad de verlo constantemente y de ahí ver qué se va a realizar, ¿no? También pensando en esto de que volver a la presencialidad que quiere devolver el gobierno así rápidamente, bueno, toda la movilidad que eso requiere, ¿no? Más allá de la presencialidad en la escuela, sino la movilidad en toda la zona. Claro, el tema del transporte, por ejemplo, esto que vos decís de la movilidad, el tema del transporte es algo que nosotras también exigimos en la paritaria, que nos dieran una respuesta de cómo piensan hacer, porque bueno, la mayoría de las familias que asisten a la escuela pública usan el transporte público para llegar hasta ahí, los y las trabajadoras de la educación también lo hacen, entonces queríamos más o menos un plan para pensar cómo se va a manejar el transporte público para que no pase lo que sabemos que pasa, ¿no? Que es que en horarios picos se llena. Bueno, tampoco hay respuesta sobre eso, ¿no? Nos dicen generalidades del tipo, bueno, habrá que reforzar la frecuencia. Pero bueno, nosotros queremos que nos digan cómo van a reforzar la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia que van a aumentar, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser para que el colectivo no sea un foco potencial de contagios? Porque nosotros estamos acostumbrados a viajar prácticamente hacinados en los colectivos, en los horarios pico. ¿Cómo hacemos para que eso cumpla con las normas sanitarias que ellos mismos disponen? El distanciamiento social, la ventilación, la provisión de alcohol en gel, la limpieza continua del espacio, bueno, por ahora, digamos, no hay plan. Entonces vemos que el gobierno improvisa sobre la marcha, digamos, declama que las clases tienen que volver, como si no hubiéramos estado trabajando todo lo que fue el año pasado, y pensamos que es más una posición política que no tiene consecuencia, la verdad, las acciones que toma para que efectivamente sea seguro ese retorno. Uh-huh. Y hablando de reclamos, bueno, va a haber una manifestación también el 10 de febrero, Laura. Sí, el 10 vamos a estar movilizándonos, vamos a hacer un caravanazo, digamos, con movilización para quienes no tengan auto y quieran ir a pie, hacia Casa de Gobierno. Desde las 18 horas salimos del Parque Central. También por esto, ¿no? O sea, por el tema del retorno a la presencialidad y también contemplando que quedamos en el medio de una discusión paritaria que se cerró por decreto. Totalmente, ¿no? Mucho para seguir reclamándole al gobierno en esto de que a los ponchazos se quiere volver a la presencialidad cuando ni pensar lo que ha sufrido la escuela en esta lluvia del día de hoy, ¿no? También hay que ver esto, por ejemplo, justo hoy empezamos las clases después de la enorme lluvia de anoche. Sabemos que la mayoría de los edificios escolares se llueven, así que también estamos diciéndole a los compañeros, a las compañeras, que si hay problemas en su escuela, si notan que no pueden volver a la presencialidad, no solo por la cuestión sanitaria, sino por los problemas de infraestructura que ya arrastramos hace años, que bueno, que hagan actas gremiales, que realicen asambleas, y de ser necesario que convoquen a suspender, digamos, el día de jornada laboral, si ven que no están las condiciones, y por supuesto el SUTE estará acompañando, pero queremos también que los y las compañeras se conviertan en propios relevadores, digo, de las condiciones edilicias y de las condiciones sanitarias de los establecimientos educativos, porque bueno, hoy miles de docentes estamos volviendo a las escuelas, como te decía, sin un plan por lo menos seguro, ¿no? Uh-huh. Y también pensando, por otro lado, también en el tema de la vacunación, ¿no? Que también va muy atrasado y también no acompaña a este inicio, ¿no? Sí, eso también lo estuvimos exigiendo, que la vacuna sea, digamos, para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Sabíamos que para el 8 de febrero no íbamos a llegar, pero parece que tampoco llegamos para los primeros días de marzo, es decir, que ni siquiera se ha pensado en cómo vamos a hacer para retornar sin la vacuna o cuándo va a estar disponible la vacuna. O sea, no hay fechas, no sabemos en qué cantidades, no sabemos a qué poblaciones. Por eso digo, insisto, como te decía desde el comienzo, que no hay un plan seguro, lo cual desconcierta bastante al conjunto de los compañeros, de las compañeras, delega muchísimo en la responsabilidad en los directivos de la institución y poca responsabilidad por parte del gobierno provincial, ¿no? Muchísimas cosas que faltan todavía, ¿no? Y sin vacuna el virus todavía sigue circulando con mayor fuerza y bueno, y también se sigue yendo el verano y comienza el otoño y bueno, también eso acompaña, ¿no? Esto, muy compleja la situación, muy compleja, Laura. Sí, la verdad que sí, sobre todo con esto que decís vos de que se va el verano, empieza el otoño. La experiencia también que nos da el resto del mundo es que hay rebrote cuando se acerca el frío, como sucede con cualquier enfermedad respiratoria, ¿no? Pero estamos hablando de una pandemia. Entonces, ni siquiera hay un estudio, digo, sobre la protección de la curva de contagios, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, bueno, a ver, hay un plan, más o menos en abril vamos a estar de esta manera, entonces tenemos que pensar el tema de la educación, digamos, en pandemia, en este marco, en este contexto, con una curva de contagios ascendente. Bueno, eso, digamos, que cualquier gobierno serio tendría que implementarlo, comunicarlo y elaborar un plan que no contemple solamente marzo, sino que contemple los meses venideros, ¿no? Bueno, sobre eso tampoco. Entonces nosotros vemos que es todo muy arriesgado, todo muy improvisado, y que lamentablemente es mucho discurso político, pero que no tiene, digamos, después un plan que lo acompañe, ¿no? Porque dicen las familias de la escuela quieren volver. Bueno, nosotros sabemos, digo, que la escuela es un elemento importantísimo en cualquier familia, en toda la sociedad, pero también sabemos que lo es la salud, y sabemos que hay muchas familias que están preocupadas también en ese momento, pensando cómo va a ser ese retorno, sobre todo viendo el nivel de improvisación que tiene el gobierno. Entonces, creemos también que las familias están esperando una respuesta, así que también los convocamos a organizarse junto con los trabajadores y trabajadoras para seguir exigiendo las condiciones seguras para los trabajadores de la educación, para los estudiantes y para todas las familias de la comunidad educativa. Laura, te agradecemos muchísimo tu tiempo, muy completo todo lo que está sucediendo en todo el ámbito educativo, y bueno, estaremos ahí, seguiremos pendiente también lo que suceda el 10 de febrero en este caravanazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día, Laura. Bueno, hasta luego.